¿Dónde estás esta noche? Me pregunto. Me pregunto. Pienso que te quiero. No hay manera para decirte. Y te necesito. Serás el de mis sueños. Cada noche,